Con un capote en la mano presumiendo de torero por los campos españoles cantaba como un jilguero, pero el tiempo fue pasando sin perder una afición y sueño que estoy cantando vestido de matador. Abrirme de par en par la puerta de los chiqueros, que yo quiero torear como Belmonte y Granero. Fandango por Molinete, un paso por Soleá, una serrana de pecho y el toro se va a arrancar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el toro se va a arrancar. Soy cantante, soy torero, soy torero, soy cantante, soy de España. ¿Qué más quiero con eso? Con eso tengo bastante. Se me figura la escena cuando canto mi fandango, acabando la faena, la plaza me está clamando, ni en la plaza ni en el ruedo, con el foco y bajo el sol, entre el toreo y el cante, yo reparto el corazón. Abrirme de par en par la puerta de los chiqueros, que yo quiero torear como Belmonte y Granero. Fandango por Molinete, un paso por Soleá, una serrana de pecho y el toro se va a arrancar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el toro se va a arrancar. Soy cantante, soy torero, soy torero, soy cantante, soy de España. ¿Qué más quiero con eso? Con eso tengo bastante.